Este es el príncipe Coscuyuela. Y esto es los brothers. Los hermanos. Yo vale. Sigo en el mango, como que tengo que seguir tirando. La calle me llama y esto sin trambo. Bregando la que tapa, con mucho corte pero poca lata. Te enfanga y te vuela la tapa. Ya baja el sol y alumbra la luna como un farol. El terror en los ojos y en la mano está el caracol relleno de bala. El tambor aniquilado como de gala. Lo sacas a pasear y nunca jala. Busca lo que es tuyo, papá. Bendición a los que me atacan. Tratando de copiar ni siquiera empatan. Mi flow está por encima. Dicen Coscuyuela en la carabina. Me meten hasta que rompa bocina. Dale pa' que llegue. De Jeffra con Silent, yo Javi, oye Mueca.